la tarde en la peatonal. Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a Mónica Riet, militante social, que entre sus diferentes luchas ha participado por la defensa y contra el genocidio del pueblo palestino. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a esta nueva edición del Mundo Le Falta un Tornillo. Hola, ¿cómo estás? Qué graciosa toda tu introducción. ¿Sos Andrés? Andrés, acá, un gusto. Muchísimo gusto. Bueno, acá somos varios igual, pero puedo empezar yo para dar el puntapié inicial, Mónica. Dale. Estamos en la conmemoración del 76 aniversario de la Nakba Palestina. Capaz que podemos empezar explicando un poco qué es esa Nakba Palestina y por qué es importante tenerla presente al día de hoy. Bien, fíjate que además estamos en mayo, que es el mes de la memoria, y la marcha que se hizo en el día de ayer y la recordación de la Nakba Palestina estuvo siempre vinculándose con nuestro mes de mayo, nuestro mes de la memoria, porque para los palestinos también es un mes de la memoria. Lo que pasa es que el Estado de Israel es muy joven, tiene apenas 76 años de creación, ¿no? Y se creó justamente un 14 de mayo de 1948, hace 76 años. Se creó por una resolución de la ONU que le daba al pueblo que había sido perseguido por los nazis como un lugar para que pudieran juntarse y de alguna manera restablecer, ser un reconocimiento y darle un pedazo pequeño de tierra. El problema es que detrás de esto había todo un proyecto imperialista, colonialista, ¿no? Esto fue impulsado principalmente por Gran Bretaña, en parte por Francia y por sectores judíos, pero no del pueblo raso, del pueblo llano, sino de los sectores muy poderosos de grandes capitales que estaban con ese proyecto desde finales de 1800. O sea, ese proyecto, que es el proyecto sionista de crear un Estado en esa zona para darle una presencia a los países occidentales poderosos en medio de todos los países árabes, ¿no?, que en general estaban distanciados del mundo de Occidente. Era una manera de crear allí un aeropuerto, digamos, de control, ¿no? Tanto para Estados Unidos como para Inglaterra, Francia, etcétera. Bueno, entonces se crea el 14 de mayo de 1948 el Estado de Israel. El día siguiente, 15 de mayo, sucede que a partir de ese día se desencadena, digamos, una persecución, un desplazamiento forzoso de cientos de miles de palestinos, echándolos de sus tierras, de sus casas y forzándolos a abandonar todo lo que tenían. No existía todavía un ejército israelí, pero había milicias fascistas, milicias terroristas sionistas que venían actuando, tres particularmente, las más conocidas, eran gente que había sido entrenada por Inglaterra, que incluso habían peleado en la guerra con las fuerzas de Gran Bretaña, etc. Y, mataron a 15.000 palestinos y palestinas en ese momento y echaron a 750.000 personas. que a partir de ese momento empezaron a vivir como refugiados, algunos en la franja de Gaza, que es lo que estamos conociendo lastimosamente hoy, y Cisjordania, pero una enorme cantidad también, la mayoría, fuera del territorio, o sea, en los países vecinos, que son el Líbano, Egipto y Jordania, que no les han permitido volver desde entonces, a pesar de que la ONU, muy poco después, en el año 49, saca una resolución del derecho al retorno y a la restitución de las familias expulsadas de sus tierras, ¿no? O sea que en realidad Israel ha sido un país colonialista que ha estado practicando el robo de tierras, que ha estado practicando la violencia, porque obviamente se manejó todo esto como si ese territorio estuviera vacío de gente, ¿no? Ah, bueno, les vamos a regalar a esta gente, ese era el relato, ¿no? Pero no hay lugar vacío, o por lo menos en ese lugar no estaba vacío, había una alta densidad de población, donde la mayoría era árabe, había un pequeño porcentaje también de judíos, convivían sin ningún tipo de problema distintos pueblos allí. Pero bueno, la verdad es que lo sacaron a sangre y fuego, ¿no? Y en ese momento el pueblo palestino ni siquiera era consciente bien de hasta dónde iba todo eso, a dónde iba a llegar todo eso. Así que bueno, el 15 de mayo es recordado por ese pueblo desde 1948 a la fecha como el día de la Nakba, que quiere decir en su idioma catástrofe, la catástrofe. Ellos han vivido y se llevaron las llaves de sus casas, que son llaves además increíbles de las casas antiguas de esa época, como que para ellos la llave es el sentido de la pertenencia a esa tierra y del regreso a su hogar. Es el objetivo con el que han vivido hasta ahora, ¿no? Y con el cual han resistido, digamos. Manera que pensemos que en estos 76 años, si bien ha habido periodos más tranquilos, por supuesto, han estado jalonados de enfrentamientos brutales, de toma de tierras continuas. Pensemos que en los 7 meses que lleva ahora la ofensiva israelí, que empezó el 8 de octubre del año pasado, Israel estuvo, y a pesar de los cuestionamientos a nivel internacional, de que fue llevada a la Corte Internacional de Justicia y demás, ha votado la entrega de nuevos territorios, de grandes porciones de territorios para hacer nuevas colonias, de los territorios que están desalojando, ¿no?, de la Franja de Gaza y mismo dentro de Cisjordania, a sangre y fuego igualmente, lugares que son de propiedad de los palestinos, ¿verdad? Así que bueno, ese proceso de colonización permanente y de limpieza étnica, porque implica la colonización, como sabemos, como pasó aquí, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles y demás, hubo un genocidio indígena en toda Latinoamérica, en nuestro país también. Lo mismo pasa allí, donde la población originaria era la población palestina, árabe, pero también ellos no defienden ni quieren ser un pueblo único. Ellos lo que plantean es la convivencia, porque tenemos que distinguir bien lo que es el sionismo, que no es igual al judaísmo, ¿no? Hay muchos israelíes o muchos judíos que no son sionistas. El sionismo es una ideología de los poderosos en primer lugar, que luego lo adoptaron por enajenación, porque allí los planes de estudio de la escuela, del liceo a todo nivel, ellos también, los medios de comunicación, no solo propios sino en el mundo, son un gran lobby internacional que manejan los medios son un lobby económico que está metido dentro incluso del gobierno norteamericano. O sea, son grupos de poder muy importantes que han generado un relato sobre su historia, mezclándolo también con la Biblia, como que ellos son el pueblo elegido y que esa tierra por tanto les pertenece y que tienen que eliminar el resto, en fin. Pero no todos los judíos piensan de esa manera. De hecho, habrán sabido que en Estados Unidos, como en todo el mundo, aquí también los hay, judíos que se manifiestan claramente, que han ido presos por eso, que son reprimidos en Israel mismo, porque se oponen, porque dicen que esto que se está haciendo nada tiene que ver, ni con su religión, ni con la idea del Israel que ellos tenían en su mente. No sé si eso queda claro, Andrés. Sí, clarísimo. Tremenda introducción. Entonces, en la vida de los hechos, casi 8 décadas después, lo que tenemos es un escueto territorio de la Franja de Gaza y por otra parte de Cisjordania, que a los que ha quedado reducido el pueblo palestino, y que por lo que contás, si bien es un territorio, se dice que la Franja de Gaza es una cárcel a cielo abierto, y es la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Entiendo por lo que contás que además no es de límites constantes en el tiempo, sino que además se va reduciendo, ¿no? O sea, por lo que contás, Israel continúa quitándoles territorio y reduciendo ese confinamiento, digamos. Profundizando ese confinamiento a menor territorio. Claro, en el año 67 hubo una gran guerra que fue muy avasallante, ¿no? Israel hizo una conquista que agrandó como el 70% el territorio que le había dado la ONU. O sea que todo eso es ilegal, ¿no? Ilegítimo. Y ha sido condenado desde entonces por la ONU. Lo que pasa que ahora toda la gente está contemplando en el mundo cómo Israel es una de las pocas naciones, como Estados Unidos también, que incumple, ¿no?, toda la ley del derecho internacional humanitario y toda la ley en general de la ONU, y nadie puede con él, no respetan la legalidad, no respetan la diplomacia, ¿no? Se manejan solo con la fuerza, y tienen fuerza militar, porque no es solo la propia, obviamente, sino que su aliado indisoluble es Estados Unidos, también los países europeos que nombramos, particularmente Gran Bretaña, Alemania, en Francia también, pero bueno, la alianza con Estados Unidos es total. Claro, está clarísimo. ¿Cuál es la situación actual del pueblo palestino? Y digamos, fundamentalmente se ha hablado mucho de Rafah, el territorio que hoy en este momento está como en una situación más crítica, por lo menos en lo que se ha difundido últimamente. Desde hace 7 meses, Israel usa los términos, la terminología del derecho humanitario para aparentar de que lo respeta, ¿no? Como por ejemplo que antes de bombardear les dice, bueno, miren que vamos a bombardear en 24 horas, desplácense hacia el sur, ¿no? Como si fuera posible desplazar a cientos de miles de personas o a 1 millón de personas en 24 horas, ¿no? Pero bueno, así ha sucedido, de manera que han dividido en cuatro fajas, Gaza es como un cuadrilátero, ¿no? Extendido de norte a sur, y está la parte más del sur, hace frontera con Egipto, y ahí está Rafah. Entonces, empezaron con la parte norte de Gaza a bombardear, a entrar el ejército, a entrar los tanques. Bombardean también desde el mar con barcos, y a la gente la fueron corriendo para el sur. Bueno, a pesar de esas advertencias, en realidad las atacaban también en el camino, o sea, que ha habido todo tipo de violaciones. Pero, como decís, después de 7 meses, el lugar donde se acumuló más gente es en Rafah, que es el último lugar, la última ciudad que está en la frontera misma con Egipto. Pero es que decir que de ahí en más, la gente ya no puede correrse a ningún lugar y la gente está ya agotada, viviendo a la intemperie desde hace 7 meses, ¿no? Bombardeada día y noche todos los días, con 40.000 muertos y 77.000 heridos. Entonces, la comunidad internacional y hasta Estados Unidos le advirtió a Israel que no entrara a Rafah y no entrara por tierra a Rafah. La están bombardeando hace semanas, pero que no entrara a tierra porque eso iba a multiplicar de manera exponencial los muertos y que era un genocidio sobre el genocidio, ¿no? Y todo el mundo le puso el parate, pero Netanyahu dijo que nadie los iba a parar. Él pone la excusa de que ahí es donde va a derrotar realmente a Hamas y que es la parte que le falta. Sin embargo, todos los observadores, incluso israelíes, militares, están diciendo y escribiendo en distintos periódicos de Israel que ese discurso de Netanyahu es falso, porque en realidad Hamas es, junto a todos los otros grupos de la resistencia que están actuando en conjunto, están reapareciendo desde hace semanas en el norte, en la parte central, o sea, todo a lo largo de la franja de Gaza, y están ofreciendo una resistencia ahí mismo en Rafah, donde fue anunciada la entrada terrestre desde hace mucho tiempo. Les han tendido una cantidad de emboscadas fuera de los lugares donde está la población, ¿verdad? Porque ellos son allí los que viven, los que conocen el territorio palmo a palmo. Y en verdad, los militares israelíes le están diciendo a su propio gobierno: esto no es así, esta guerra está perdida. El objetivo de Netanyahu era supuestamente derrotar a Hamas por siempre, o sea, exterminarlo del territorio y recuperar a los rehenes que tiene Hamas en su poder. O sea, en vez de hacer acuerdos y cambiarlos por prisioneros palestinos, que es lo que la resistencia palestina le propuso desde un primer momento, Israel eligió la guerra, y la guerra no es contra Hamas, porque Hamas tiene protección, tiene 300 kilómetros de ¿cómo es?, de caños de, ayúdame que no me sale la palabra, de túneles, que están construidos desde el año 80, que en ese momento jamás ni existía, era la resistencia palestina armada de otras organizaciones, de Al-Fatah, el Movimiento por la Liberación de Palestina, etcétera. Pero era su única, no es una muestra de que son terroristas, es una muestra de que son apenas una milicia armada de un pueblo colonizado en resistencia contra un ejército. O sea, los palestinos no tienen ejército, no tienen aviación, no tienen armada, no tienen artillería pesada, no tienen tanques, ¿no? Entonces, su protección es moverse a través, y además Israel tiene toda una sofisticada tecnología de control, ¿no?, de vigilancia permanente, que los detectaría inmediatamente en sus movimientos terrestres. Así que ellos han adoptado una forma de guerra de desgaste, de guerra de guerrillas desde hace décadas, para resistir a un país, a una potencia ocupante muy poderosa desde todo punto de vista. Lo que podemos ver en este momento es que este nuevo empuje de genocidio que está cometiendo Israel ha sido fatal para Israel, porque Israel había conseguido, si se quiere, generar una imagen a nivel internacional de legitimación, si se quiere. Se habla todavía acá, en nuestro país, hay muchos comunicadores que son sionistas, ¿no? Que son judíos sionistas. Y estoy hablando de Pettinati, de Gorsi, de gente que está en Buscadores, en muchos programas de televisión, ¿no? Y que dan su relato. Eso se impuso en el sistema hegemónico que tenemos. No estamos diciendo además que Estados Unidos y Israel caminan juntos en todo eso. Y había logrado que la gente diga, o que esta gente diga, que Israel es la democracia, la única democracia que existe en toda esa zona de ese continente. Y un montón de falacias, porque un país que es colonialista y que establece un sistema de apartheid, como lo que hizo Sudáfrica, que fue condenado por el mundo entero y que obtuvo sanciones internacionales, de verdad, que todo el mundo adoptó y que entendimos que era correctísimo, porque la mayoría de la población era negra, la población originaria, y había un grupo de colonizadores blancos que los segregaban de todas las el goce de un montón de su patrimonio natural y de cantidad de los servicios. Bueno, lo mismo pasa en Israel, donde mismo en los lugares donde conviven juntos hay leyes particulares para los árabes y otras leyes para los israelíes. En Cisjordania están hay una cantidad de muros que separan a la parte donde viven los árabes de la otra, en cada lugar, para ir a trabajar o a estudiar o a lo que sea cada día, hay que pasar por checkpoint, o sea, por cosas con alambradas, con muros, donde está el ejército israelí, donde te tocan, te chequean, te piden papeles, te molestan, te tienen el tiempo que quieren, en fin, no puedo extenderme porque tenemos un tiempo limitado, pero quiero decir que este sistema de opresión ha utilizado distintas tácticas en distintas partes del territorio. Eso pasa en Cisjordania y en Hamas en Gaza adoptaron otra política desde hace 17 años, que fue cuando se hicieron elecciones. Allí hay elecciones cada 4 o 5 años, no sé, normalmente, y ganó Hamas, la organización política Hamas, por primera vez, ¿no? Una organización político-militar que está gobernando allí legalmente. Entonces, a partir de ese momento, como Hamas, digamos, tenía una posición más radical en ese momento que lo que era la autoridad palestina que estaba en Cisjordania, Israel decidió retirarse de la parte de Gaza que compartía, sacaron al ejército de allí y, como tú dijiste, la convirtieron, la bloquearon. Hace 17 años que la franja de Gaza está bloqueada. ¿Qué quiere decir bloqueada? Que no les dejan salir. Israel, el ejército israelí, controla todas las fronteras de Gaza, no los dejan salir y controlan todo lo que entra y sale de Gaza. Quiere decir, les dan la electricidad, el agua potable, todos los servicios parten de la parte israelí. Entonces tiene un poder sobre la vida y la muerte de los palestinos, ¿no? Tremendo. Sí, Mónica, sí. Bueno, como nos venís comentando, esto no arrancó el 7, el 8 de octubre como se intenta imponer en los medios masivos hegemónicos de comunicación. Es un tema que tiene décadas, casi 8 décadas, y en particular, el tema de, por ejemplo, de presos palestinos que tiene Israel desde hace mucho tiempo, desde niños, adolescentes, jóvenes, que me parece un tema que no es muy conocido, y esto que Israel plantea como una defensa, que en realidad el pueblo palestino viene siendo invadido hace casi 8 décadas, también en más allá de que, o sea, cada vida, cada herido cuenta, pero es tremendo, ¿no? La cantidad de personas que están muriendo, y además también con la muerte de muchos niños, niñas, mujeres, o sea que nada tienen que ver con lo que proclaman de que es derrotar a Hamás. Comentar un poco sobre ese tema. Sí, claro. Hoy vi una, no sé si te lo mandé o no, una entrevista que le hace un reportaje, un conocido periodista inglés, que le hace al vocero del Estado de Israel sobre este tema justamente, y le pregunta cuántos, bueno, en qué situación está el operativo, ¿no? Y este hombre le dice que, bueno, que si bien él le maneja la cantidad de muertos, ¿no? Hay 34.000, 135.000 y pico de presos que da el Ministerio de Salud de Gaza, ¿no? Porque son contados los que llegan y mueren en los hospitales. Aparte de eso, hay 10.000 aproximadamente que se calcula que no se pudieron rescatar de abajo de los escombros, ¿no? Caen edificios, casas simples y hasta edificios de 3, 4, 5 pisos encima de la gente. Entonces, esos mismos números son los que maneja él. Entonces, le dice, bueno, nosotros hemos aniquilado a 14.000 miembros de Hamás. O sea, cuenta que entre esos muertos, 15.000 serían miembros de Hamás, dice, y tienen 30.000. Son todos números fantasiosos, ¿no? Entonces el periodista inglés le pregunta, bueno, ¿y cuántos civiles mataron? Y el hombre se niega a decirlo, ¿no? Y había declarado que ellos eran muy cuidadosos de no, y que habían montado todo un operativo muy pensado para no dañar a los civiles o para dañarlos lo menos posible, ¿no? Y entonces, después de declarar eso, dice que no tiene la menor idea de a cuántos civiles han matado. Bueno, es una entrevista realmente a ver, porque lo deja en ridículo y le hace ver que es vergonzoso. Dice, el Estado de Israel nunca había visto que declarara este disparate, además que priorizaría la vida a los que están matando de Hamás sobre la vida de los civiles muertos, que en su cuenta habría igualmente ya 20 o 30 mil civiles, ¿no? Muertos por demás. 15.000 niños han asesinado y 17.000 niños han quedado huérfanos al día de hoy. O sea, que podemos hablar que toda esa población, que son 2.200.000 personas, con un alto componente de niños, mujeres y demás, padecen hoy día de un traumatismo que no se lo van a sacar de por vida, aparte de estar, muchas veces hay muchos niños amputados de brazos, de piernas. Es terrorífico ver la carnicería que hay ahí. Entonces, te cuento, en el día de hoy y de mañana, que termina mañana, en la Corte Internacional de Justicia, nuevamente está sesionando por un nuevo pedido de Sudáfrica y otros países para que la Corte tomara nuevas medidas, en particular sobre la entrada de Israel a Rafah, ¿no? Donde explicamos que tenía unas consecuencias brutales. Y bueno, esperaremos al día de mañana a ver si surge alguna luz en el sentido de imponer medidas de fuerza, porque si no son medidas de fuerza, está comprobado lo que ya algunos analistas conocedores del tema habían advertido, que si no era por la fuerza, a Israel no lo iban a parar de ninguna forma, ¿no? Y cuando hablo de fuerza, hablo o de fuerza militar o de fuerza económica, hay muchas fuerzas efectivas. De hecho, ya este conflicto lo ha perjudicado económicamente muchísimo a Israel. Todo lo que ha hecho la resistencia, tanto del Líbano, de Hezbollah, como de Yemen, de los hutíes, que están haciendo su parte en solidaridad con el pueblo palestino, También allí hay gran cantidad de refugiados palestinos, ¿no? Claro, sin duda. Mónica, yendo capaz que a algo más práctico y terrenal. Ayer 15 de mayo se realizó una marcha en Montevideo, en el centro de Montevideo, justamente para pedir para pedir el alto al fuego inmediato, el alto al fuego permanente. Exacto. Supongo que habrás participado de esa marcha, ¿cómo estuvo eso? La marcha estuvo muy, muy potente, muy buena, fue muchos miles de personas, a diferencia de la última que había sido en 29 de febrero, que había sido en pleno verano, y en plenas vacaciones también. En esta había más jóvenes, menos viejos, porque además ya empezó el frío invernal, ayer hacía mucho, mucho frío. Pero entonces tuvo mucha potencia, los jóvenes le dan siempre un dinamismo y una combatividad muy importante, ¿no? Gente con muchos cartelitos denunciando cosas personalmente, con cánticos que se inventan ahí en el momento, o sea, fue muy animada la marcha, que llegó desde la Intendencia de Montevideo hasta la Torre Ejecutiva, justamente a reclamarle al gobierno que adoptara medidas de sanción contra Israel, o sea, son medidas de fuerza, porque el romper relaciones diplomáticas, cosa que ha hecho Colombia, que ha hecho Brasil, que han hecho otros países, Bolivia, etcétera, como muchos otros países del mundo, son medidas muy eficaces, sobre todo aquellos que tienen fuertes relaciones económicas. Bueno, sí que fuimos a pedir eso allí en la puerta, no es la primera vez, ya es la cuarta marcha que tiene ese destino. Y yo creo, Andrés, que esto siempre tiene una repercusión para adentro y para afuera. Para adentro en el sentido de que, bueno, en la medida que salís a la calle y te das, haces un llamado de atención y mostrás otra forma de pensar, un pensamiento crítico frente a lo que se oye en la televisión, en los diarios, el pensamiento del gobierno incluso, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es necesario, que es muy necesario que nuestro pueblo se movilice como se está movilizando y que lo haga cada vez más. Hacemos el llamado a través de esta radio, de tu programa, que sabemos que tiene mucha gente. Eso, la necesidad de movilizarse. Fíjate que ayer, además de la marcha de Montevideo, hubo una en Paysandú, otra en 33, otra en Rivera, de los dos lados, del lado uruguayo y Santana do Libramento, que lo hacen un poco en conjunto porque hay de las dos nacionalidades, y otra en Salto, ¿no? Y la otra, y en la última, en 29 de febrero, hubo más localidades todavía. O sea que la importancia que tiene mover también estos temas a nivel local, ¿no? Para difundir, sobre todo hacerle conocer a la juventud. Esto no está en los textos de historia. En los textos de historia está, o por lo menos es lo que han pretendido. Yo la verdad que no he visto los textos últimamente, pero veo los debates que hay con respecto a la educación y sus programas y demás. Y el tema de que se hace una cadena nacional el gobierno para hablar del holocausto judío, lo cual puede ser muy entendible, pero hay en el mundo otro montón de genocidios, ¿no? Porque el holocausto habla de eso, del genocidio que se cometieron los nazis contra el pueblo judío, pero hay un montón de otros genocidios, y hoy el propio Israel está cometiendo un genocidio que no es nuevo, además que lleva 7 décadas. Y tenemos que hablar de eso, ¿no? También se criticó en la proclama a lo que está pasando en este momento en la universidad, como que el sionismo también ha alargado a nivel cultural y represivo a nivel del mundo, y en Uruguay también, una persecución y criminalización de aquellos que critican a Israel y que critican el genocidio, ¿no? O sea, que están poniendo en cuestión su relato. y en la universidad concretamente hubo en la Facultad de Humanidades el sector estudiantil que cuestionó la presencia de un profesor israelí uruguayo que lo habían contratado para un curso sobre laicidad. Y bueno, eso generó un revuelo tremendo. El curso ese fue en primera instancia cancelado o suspendido, digamos, y había también una charla en otra facultad de ciencias sociales, quedaron, pero eso generó desde los lugares de poder del sionismo acá, ¿no? Unas denuncias de todo tipo en la Comisión, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, aquí y allá, e incluso llegó hasta el Parlamento, ¿no? La denuncia, el tratamiento del tema en el día de ayer. Mónica, me parece algo importante que no es cualquier docente, porque un docente que por sus expresiones claramente es sionista, ¿no? O sea, ¿no? Sí, el hombre ha expresado claramente, incluso en los reportajes que se le hizo ahora, su relato, ¿no? Sobre lo que pasa en el conflicto Israel-Palestina, y da, es sionista, como tú decís, ¿no? Defiende la tesitura del Estado de Israel, en medio desconoce el genocidio, dice que no es genocidio, sí que hay muchos muertos, pero que no es un genocidio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se dio una posición en el sentido de que porque se dice de alguna manera hicieron que eso se suspendiera, como que lo están persiguiendo y que es una falta a la libertad de expresión y al derecho de cátedra que hay en la universidad y qué sé yo. Bueno, nosotros decimos que en realidad no podés llevar a la universidad como profesor, ¿no?, de un curso obligatorio, además, a una persona con un relato histórico fallido, o sea, que no responde a la realidad, que además carece de ética porque no respeta los códigos que hay en la universidad para sus docentes y todo, de respetar una ética universitaria y docente, etcétera. Ellos fundamentaron muy bien este problema. Y te lo menciono además porque es un problema que va a seguir de aquí en más y que tenemos que estar todos muy atentos, ¿no? Se ha trasladado a Uruguay la misma persecución y puesta a la vista de dos pensamientos opuestos, que es la del sionismo y la de aquellos que han abierto los ojos o los tuvieron abiertos desde hace mucho tiempo y se expresan como todo el movimiento estudiantil que se ha despertado en Estados Unidos y en todos los países de Europa e incluso de América Latina también, de algunos países de América Latina, han formado campamentos y que están haciendo acciones diariamente pidiendo, exigiendo a sus universidades que rompan los acuerdos de investigación y de cooperación científica y todo lo demás que tienen con Israel, ¿no? Concretamente. Sin duda. Sin duda, y incluso acá en Uruguay también la universidad, la interna de la universidad, se están dando ese tipo de discusiones. O sea, hay una discusión a la externa, por supuesto, por este docente, pero también hay una fuerte discusión y disputa política a la interna sobre, por un lado, de sionismo o pro Israel o defensa de Israel contra lo que es la defensa del pueblo palestino, pero también en cuanto a qué medidas tomar y cómo posicionarse como universidad y bueno, y como decís vos, como país. Mónica, vamos a hacer algo muy sano que se produzca toda esa discusión, ¿no? Sin duda, y sin tabúes y con total libertad, pero también con toda la información a la vista. Mónica, vamos a seguir discutiendo esto en los próximos meses, seguro. sea lo que sea que resulte de las negociaciones en la Corte Interamericana, perdón, Corte Internacional, pero bueno, y también en lo que sucede en Rafah puntualmente. Dejamos por acá, creo que has presentado excelentemente el tema. Y bueno, y estaremos atentos y alertas a cómo siga el tema este. Muchísimas ¿Sí? gracias. No, muchísimas gracias, gracias a vos y te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes también. Gracias. Gracias. Charlábamos con Mónica Riet, militante social, entre varias militancias, militante en apoyo al pueblo palestino. En el marco de la marcha que se realizó el pasado 15 de mayo en defensa del pueblo palestino, algunas de las reivindicaciones que sonaban en esa marcha eran: reclamamos el derecho al retorno de toda la población palestina refugiada, no es una guerra contra Hamás, es un genocidio contra todo el pueblo palestino, basta de impunidad, sanciones para Israel por violar mil veces el derecho internacional humanitario, no a la expulsión forzada de la población palestina, basta de cárcel, tortura y muerte, libertad a todas y todos los presos políticos palestinos, es complicidad con los genocidas y terroristas de Estado, afirmamos una y otra vez, antisionismo no es antisemitismo, el sionismo es un proyecto colonial, violento, racista y supremacista, existir es resistir, nunca más terrorismo de Estado, nunca más Nakba, nunca más genocidio para ningún pueblo, para ningún pueblo, entre otras reivindicaciones que sonaban en el día de ayer. Nos vamos con un tema. Un tema DJ del disco Ambulante, que es el que estamos aquí presentando en el día de hoy. Un tema que se llama Chatarreiro. Chatarreiro. Chatarreando voy entrando, laburante deambulando, modorreando en cuatro ruedas, te compro armaduras viejas, me llevo las cosas duras. Rotura oxidada me reza. Corazón bien alambrado. Rayaduras en las manos. Pata izquierda de una mesa. Y un acerito en el ojo. Se me volaron las chapas. Uso persiana de anteojo. Compro batería vieja, heladeras viejas, calefones. Compro plomo, aluminio, chapa, bronce, cobre, radiadores. Sobrevivo llamando al pasado en pregones, estrenando domingos a paso de hombre. Héctor dice si hay arreglo, es mi herrero de confianza, te transforma una carcasa en un racimo de rosa, cirujano de las cosas, soldadura de la esperanza.